Pateo la calle. Pateo la calle y siento voces. Voces que salen de las bocas. Bocas que cuentan historias. Historias y relatos que a veces escuché en el patio. El patio, la esquina. La esquina del barrio. El barrio y la ciudad. Los barrios ciudad. La ciudad barrio. El barrio las veredas. Las veredas y la peatonal. ¡Ah! Aromas de la peatonal. Aromas. Lágrimas. Lágrimas y llanto. Llanto y sueño. Sueños que vibran. Vibran los parches, cuerdas. Vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan. Vibra cultura. Vibra cultura. Cultura es. Cultura es y se hace. Y se hace. Muy buen mediodía a todas y todos. Esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria en este viernes 2 de diciembre de 2011, ya llegando al fin de este programa de Derecho a la Cultura y también de Vibra Cultura, así que estamos anchos, diría Vichy Luque del colectivo de jóvenes. Me acuerdo cuando le hacíamos una entrevista y estaban celebrando la Marcha de la Barriga, decíamos, estamos anchos, así decía Vichy Luque. Saludo a mis compañeros Álvaro Cañete, Romina Berro. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buen mediodía. Muy buen mediodía, ¿no? Un clima que la verdad, ¿se acuerdan lo que fue el viernes pasado? No, este clima es divino. Yo podría vivir absolutamente todos los días del año con un clima así. Sol, 25 grados y una brisa, tipo brisa de mar. Feliz. Absolutamente. Mercedes Ferreira está en la producción, ahí atenta, lista para cualquier inconveniente que se presente en este programa de Vibra Cultura. Saludamos a Cecilia Moltoni, que está en los controles. ¿Qué vamos a tener en el programa del día de hoy? Bueno, la idea, como decías, estábamos llegando al final de Vibra Cultura, al final del año, ya estamos en diciembre, mes 12, despidiendo el 2011, y teníamos ganas de compartir con toda la audiencia, hacer un repaso del trabajo de Vibra Cultura a lo largo de estos meses. Nos parecía que una buena manera de sintetizar el trabajo y las voces y personas y actividades que hemos cubierto era compartiendo con ustedes los Cultura Es. Uh-huh. Un espacio que parecería ser como que condensa lo que fue el Vibra Cultura de este año 2011. La idea de poder escuchar que quiénes están haciendo cultura y qué están diciendo de esa cultura. Recordamos, los Cultura Es son unos fragmentos que estuvieron presentes desde el primer programa de Vibra Cultura. A todas las personas que hemos entrevistado en diferentes actividades del programa Derecho a la Cultura, les pedíamos que nos dieran una breve definición a modo así, sin reflexión y a modo de vómito, diría Diego Ruiz, de qué es cultura para ellos. Así fuimos recopilando distintas definiciones, miradas y conceptos de qué es la cultura para cada una de estas personas que producen cultura cotidianamente, y por eso salieron los Cultura Es. Antes de presentar los Cultura Es, vamos a repasar las formas de comunicación con este programa de Vibra Cultura. Vibracultura@gmail.com es el correo electrónico. derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar es el correo del programa Derecho a la Cultura. 153-85-4354, ahí nos pueden mandar mensajes de texto, y nos encuentran en Facebook haciéndose amigos de Vibra Cultura, primera con B corta, segunda con B larga, y también... Aclaro. Por lo de uno nunca sabe. Hay gente que está acostumbrada a escribir mucho birra. Hay cada bestia. Birra. Entonces, una birra, otra birra. Bueno, Vibra es primero con B corta, ¿no? Y en el vibracultura.blogspot.com pueden encontrar, como siempre les decimos, los programas anteriores, los pueden escuchar

13:15 del mediodía. Seguimos acá en Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura, en el www.heterogenia.com.ar. Escuchábamos ahí los culturales, entre otra gente conocida, amiga, pasaban los músicos del festival estudiantil que se hizo en el mes de septiembre, celebrando el inicio de la primavera y también de lo que fue el Día del Estudiante, ¿no? Sí, que fue un festival organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria, un festival al aire libre. Fueron 5 las bandas, bandas de aquí del ambiente cordobés, la ahora importada Eruca Sativa, porque están en Buenos Aires, pero bueno, nacida aquí en Córdoba, y a quienes escuchábamos recién fue Enrico Barbisi, uh-huh. Slim D. Esa es la interpretación que tenemos de su nombre. No nos dio el nombre de pila, como quien dice. El nombre artístico fue ese. Exacto. Que la banda de la que él forma parte, él vendría a ser el rapero de Tutu Soul. Uh-huh. Que algunos la conocimos ese día. La verdad que muy interesante la propuesta uh-huh. que tienen. Y el otro era Agustín Drueta, que es el cantante de Ole Blando. Que uh-huh. sí es una banda que también viene recorriendo las calles y los escenarios cordobeses. Y cuando hablamos de amistades, hablamos de Constanza Prieto, Valeria también, del Seminario de Danzas Populares. Que Constanza estuvo acá en los estudios de Heterogenia contándonos un poco de lo que fue este seminario de danza que llevó adelante el programa de Derecho a la Cultura y que tiene más de 2, creo que fue el tercer año que se trabajó con este seminario de danzas populares, donde el cierre fue el día 15 de octubre en el comedor universitario. Sí, interesante, porque Constanza Prieto estuvo en el primer programa cuando inauguramos Vibra Cultura, uh-huh. Contándonos un poco de la experiencia, pero además las ediciones de los seminarios de danzas populares fueron varias este año. Entonces, en el caso de Constanza, tomamos el audio de la entrevista que le hicimos aquí en vivo, pero en el caso, por ejemplo, de Valeria Molinari, ella estuvo encargada del cierre del programa del seminario de danzas populares. Entonces fue otro el momento donde la encontramos. Y por último, escuchamos también a Irma Delia Ortiz Alba, que fue una de las protagonistas, las voces del documental Un Día Todos los Días, de Migrantes Peruanos acá en Córdoba. Una celebración también fue la presentación de la película en la Isla de los Patos, ahí al frente del barrio Alberdi histórico de Córdoba, donde se junta la comunidad peruana todos los días domingos por la tarde y comparten comida, músicas típicas y también el deporte. El domingo 16 de octubre fue que estuvimos uh-huh. en la Isla de los Patos compartiendo esa presentación. Así que, bueno, muy interesante y también muy ricas las recetas que nos dieron entre Valeria e Irma Delia. La verdad que compusieron una linda comida. Vamos a seguir compartiendo culturas, así que quédense a escucharlos y ya venimos. Estábamos agrandados. Ya empezamos el programa diciendo estamos anchos. Y ahora más agrandados que nunca, porque somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Por lo menos de volumen. Por lo menos de volumen estamos ocupando bastante espacio. Exactamente. Cada vez somos más. Y apostamos, era algo que teníamos ganas de hacer, hacía desde los primeros Vibra Cultura, segundo, tercer programa. Dijimos, ¿por qué no música en vivo? Costó tomar envión, pero nos animamos. ¿Cierto, sí, Álvaro? Nos tomamos un tiempo para eso. Pero bueno, así como el Diego un día vino y dijo, traje esta música porque sí, porque se me cantó, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, fue el caso de Petra Mahoney. Claro, yo también traje músicos porque sí. Porque tenía ganas de escucharlo, porque es gente amiga. Y porque es encantador tener músicos. Es encantador, en claro. Era parte de la idea de este programa, tener artistas en vivo, charlando, hemos tenido algunas entrevistas. Bueno, hoy vamos a charlar un rato con la gente y vamos a escuchar un poco de música. ¿Quieren que primero escuchemos y después presentamos? Dale. Bueno, le damos el pie para que toquen nada más. O todavía no digan nada. Son de hablar mucho ustedes, así que... Uh-huh. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Lo único que pueden decir. Ajá, lindo tema. La yumba. La yumba. Thank you. Bienvenidos a Fructuoso Revire. Bienvenido a Fructuoso Revire. Ahora sí pueden hablar si quieren. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tenemos un escritorio lleno de negras. Sí, sí. ¿Vieron? Sí. Hay varias negras. Ahí se desplegaron, aparecieron las negras. Y bueno, ahí está. ¿Quién quiere charlar un rato con nosotros? Las blancas también están presentes. Sí, no las veía yo mucho. Y ahí pasaron desapercibidas. Pasaron desapercibidas. Bueno, Fructuoso Revire, bienvenidos. Fructuoso Revire, muchas gracias. Bueno, cuéntanos. Muchas gracias la invitación también al espacio, ciberespacio. ¿La primera vez que tocan así en un en una radio? En un, ¿o ya tenían...? No, la otra vez tocamos en Radio Revés. Radio Revés. Ajá, mira vos. Sí, sí. Conocida de radio. Es. Conocida de radio por nosotros. Bueno, cuéntenos de qué, cuál es la búsqueda que tienen con la interpretación de este tema, que fue un tango. Se puede... Un tango, sí, la yumba de Pugliese. Ajá. Osvaldo Pugliese. Y bueno, nuestra búsqueda desde esta formación, este bandoneón, flauta, traversa y guitarra, tiene esto de buscar y recuperar canciones y tangos tradicionales de Argentina que son muy valiosos en el hecho musical, digamos, ¿no? Descubriendo estas obras, tocándolas nosotros, nos da un placer tremendo tocarlas y vemos el valor que tiene en la historia argentina esta música y para nosotros, digamos, ¿no? Para mí es un redescubrir esta música, ¿no? Por ser joven, digamos, y esta canción tiene dos veces mi edad, ¿no? Uh-huh. Anoche estuvo Mederos tocando en el pabellón Argentina, ahí en el patio de las Palmeras, y recuperaba temas, hablaba de tres etapas del tango. No recuerdo ahora el nombre técnico que le daba, pero hablaba de una primera etapa de 1870 a 1910, no más de eso me parece que decía, y tocó un tema de esa primera etapa del tango, y también hablando de esto, ¿no? De recuperar esos tangos más olvidados. Sí, sí, sí, que son de lo más lindo, así, de lo más original, digamos, ¿no? De ahí partieron muchas cosas después. Uh-huh. Pero para mí eso, y bueno, también nuestra tendencia en el grupo también es hacer cosas actuales. Piazzolla, por ejemplo, que es un revolucionario del tango, también. Si vamos al caso, también es medio antiguo ya Piazzolla. Sí, ya sí, pasó, sí. Yo en la actualidad estaba haciendo de los temas nuestros. Ah, tenemos un tema nuestro que se llama Carga Leñita. Es un tango circo. Ajá. Un tango que fue hecho en Colombia y que habla de cómo cocinando la comida con leña de café, el humo te complicaba la existencia. Bien, yo había pensado, que habíamos estado hablando con la productora antes de empezar el programa, en que también podíamos charlar un rato de por qué un tango en Colombia, ¿no? Pero que después nos puedas contar un poco, que nos puedan contar un poco más de eso, de dónde son, quiénes son, porque todavía no hemos dicho quiénes son, ¿no? Es cierto. Sí, sería sí. Bueno, primero, ¿no? Arranca por ahí. ¿Quiénes son quién? Ustedes. Nosotros, Fructuoso Revire. Nombre y apellido. Muy bien. Bernardo Martínez. Muy bien. Juan Rauch en flauta. Y Marcelo Argüello en acordeón. Lo del bandoneón fue una itabanía, compañero, acá porque. Un deseo, man. Bueno, claro. Si quieren interpretar, ¿vamos a un tema o vamos al el Culturas? ¿Vamos al Culturas? Vamos al Culturas y después seguimos escuchando a Fructuoso Revire. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Cultuqué? ¿Cultuqué? ¿Cultuqué? Soy Nano Barbieri. Cultura son las expresiones de las personas en el momento en que pueden ser vistas por otras. Constanza Prieto. La cultura la forjamos en la calle, en la casa, en el barrio, en la plaza, en la playa, en el monte. ¿Por qué? Franco Morán. La cultura en realidad eran los procesos culturales simbólicos que generaban las personas, el Estado, las organizaciones, el sector incluso privado, y que no era algo que estaba en un museo o algo que era un producto, sino que eran esas estrategias, esos procesos que llevan adelante las personas. Algo como el software, que más que es un hecho tecnológico y un hecho cultural, se ha apropiado, como tantas otras cosas, por grupos con intereses particulares y con formas particulares de uso de esas tecnologías, de esas formas culturales. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Cultu qué? Bueno, mi nombre es Federico González, soy el bajista de La Pata de la Tuerta, y para mí cultura es todo aquello que expresa el ser humano. O sea, desde un botellazo, un árbitro en una cancha, hasta una puteada a un taxista, hasta una nota musical. Uno cuando dice tiene que haber un cambio cultural, está justamente hablando de lo que es el hombre y de lo que expresa el hombre. Y las cosas que están mal culturalmente hablando, como la violencia puede ser, hay que cambiarlas. Cultura es todo aquello que expresa el ser humano para mí. Francisco Milar, estudio ingeniería mecánica y para mí cultura es música. Mi nombre es Rocío, estudio teatro y para mí cultura es la vida, es la libertad. Papeles, así que estamos al aire. Estamos trabajando, ¿sí? Estamos trabajando para usted. Seguimos recorriendo lo que fue el actuar, el accionar de Vibra Cultura en estos últimos meses, cubriendo y participando de las actividades organizadas por el programa Derecho a la Cultura. Y escuchábamos a Nano Barbieri ahí en el primero, al principio. Esto fue en la presentación de la revista De 7 a 7 del albergue Sol de Noche. Se presentó en el Obispo Mercadillo en el marco de la Feria del Libro. Quienes hacen la revista también fueron participantes de aquí, del Vibra Cultura, del primer programa, que también fue un Vibra Cultura apretujado porque éramos como 16 adentro del estudio. Fue el récord ahí. Fue el primer programa récord. Entonces, nos invitaron después de esa presentación aquí en vivo, nos invitaron a la presentación de la revista en la Feria del Libro y ahí fuimos. Y bueno, Nano Barbieri es uno de los coordinadores de este taller que tiene como producto la revista De 7 a 7. Uh-huh. Otro de las personas que escuchábamos es Javier Blanco, que es docente universitario y que trabaja con el tema del software libre, y hablaba en relación a la cultura y lo que existe en discusiones en relación al software libre, y eso fue en el marco de la presentación de Richard Stallman en el pabellón Argentina, cuando se le entregó el honoris causa. También estuvo nuevamente presente Constanza Prieto, como les decíamos hace un rato, del ciclo de seminarios de danza popular, y estuvo también Franco Morán, que fue participante del primer programa Vibra Cultura. Él es el coordinador del programa Derecho a la Cultura, así que estuvo presente en el Cultura Es de la primera tanda. Y Federico González, de La Pata de la Tuerta, que como habíamos comentado fue el festival estudiantil que dio inicio a la primavera, y contaba también Federico González que era cultura para él, a un par acá le causó risa lo del botellazo, ¿no? Genial. Genial lo del botellazo. Genial. Sí, igual que lo de la papa y la empanada. La papa y la empanada, también. Exactamente. Y después estaban Rocío y Francisco Millar, que, bueno, estudiantes universitarios. Ellos eran parte del público que estaba el día del festival estudiantil que se dio en el campus deportivo en Ciudad Universitaria. Entonces también los estuvimos entrevistando, estuvimos recorriendo ahí en el medio del público y preguntando qué era cultura para quienes estaban en el festival. Che, ¿cómo hemos logrado, eh? Hemos logrado, le hemos transpirado. Sí, acá festival, allá en la plaza, allá en la Isla de los Patos. Buen trabajo. Buen trabajo, pero sí, como balance me parece como que... Como balance no hemos movido. Siguiendo la anchura, ¿no? Claro. La anchura del programa. Exactamente, siguiendo, alabando, no. Alabate cola que no hay quien te ola, decía mi abuela.